Prepara tu canchita, aquí empieza Butaca 7. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Butaca 7, el único programa donde se enterarán de las noticias más resaltantes del mundo del soundtrack. ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabo? ¿Qué tal, amigos y oyentes? Gracias por sintonizar Butaca 7. Hoy en nuestro programa tendremos un especial con... No lo vayas a decir, Cali. Mejor dejemos que la gente lo descubra por ellos mismos, allí donde estén, en su casa, en el trabajo, que lo descubran a través de este soundtrack. A ver, vamos con el soundtrack. Bueno, así es, gente, y si no lo adivinaron, bueno, hoy hablaremos de la Era de Hielo. Por supuesto, aquella película que nos hizo ir a carcajadas, e incluso, te soy sincero, yo tenía mi caja de Kleenex al lado. ¿Ah, sí? Sí, porque me hizo botar una que otra lágrima. Sí, por supuesto, esa es una película que marcó pauta en nuestras vidas. Y te cuento algo, una curiosidad. Cuéntame. Curiosamente, esta película fue la primera que yo vi en formato VCD. Ah, mira tú y tú. Así es, el mundo del cine estaba evolucionando. Claro, la tecnología avanzaba en ese tiempo. Y el VCD fue un paso más adelante. Más o menos en el 2002 fue cuando lo vi. Claro, cuando nosotros éramos más o menos chicos, más o menos adolescentes. Cuando uno salía de promo. El viaje de promo, ¿te acuerdas de los viajes de promo? Sí, pero sin duda, allí, en tu promo, habían personajes memorables, al igual que en la Era de Hielo. Claro. Cuéntame alguno de los personajes de la Era de Hielo. Mira, tenemos a Sid, un perezoso gigante. Ajá. Manny, un mamut, sin ofender, ¿no?, a nuestro sonidista Pedro. ¿Y a Diego? A Diego, Diego Tower. No. El tigre, el diente de sable. Claro, el personaje, así el tigre, es. Diego. Y te cuento que esta historia nos lleva en un paseo demasiado gracioso a través de la prehistoria. Así es, en sus diversos periodos, este viaje imaginario científicamente riguroso, pero con ciertas licencias cinematográficas. Así es, Cali. ¿Y sabes por qué me gusta tanto esta película? ¿Porque te pareces así? No exactamente. Ah, ya, porque Scrat, la chata Lulu, nuestra productora, ¿es Scrat? No, Cali, te dije que no lo dijeras al aire, eso no. Lulu, me dijo antes de entrar a grabación que haga esa broma. Cali, mejor te cuento por qué me gusta. Esta película me encanta porque tiene dos historias. A ver, dos historias. Ajá, dos lados muy entrañables. A ver, por un lado, las entrañables aventuras de Manfred, Sid y Diego en busca de su propia identidad. Ajá. Y por el otro, otra historia, ¿cuál sería? Te la cuento más adelante, ¿te parece? No, pues, ahorita, cuéntame. No, mejor dejémoslo más adelante, te lo cuento, y ahorita vamos con un soundtrack. A ver, vamos con un soundtrack. Lo mejor del cine lo escuchas aquí, en Butaca 7. Que salud y economía. El verdadero valor de comer en familia es hacer que cada uno ofrezca a los demás una gran porción de alegría. Familia que come unida permanece unida. Comidas en helado Coca-Cola de la vida. Bueno, volvemos aquí con el especial de la Era de Hielo. A ver, Gabo, ya, ahora sí, dime cuál es la segunda historia, por favor. Ahora que no sí. Pude ir ni al baño por la curiosidad y creo que ya me ganó. Ahora sí te cuento, se trata de las divertidas y típicas aventuras de la ardilla Scrat. Ah, Scrat. La cual persigue a una bellota, la cual nunca alcanza. Ahí está Lulu, ajá, siempre detrás de algo. Cali, cállate que nos van a sacar del aire. Oye, ¿y ¿a qué hora le preguntamos? ¿Qué cosa? Que no se haga las 11, pues, la chata esta. Mira, te soy sincero, yo le he visto primero como galleta de jengibre en Shrek. ¿Como que galleta? No sé por qué galleta de jengibre, salada la pondría yo. Y ahora que se hace, que ay, que sí, ya ha hecho Scrat. Oh, que no se pase, tiene, pues. Debe tener ahí su dinerito, ¿no? Debe tener sus millones ahí. Claro, y de ahí la veo con la señora del kiosco que supuestamente está pidiéndole rebaja a los dulces de 10, que quiere 2. Cali, mejor seguimos hablando de la película. Está bien que Lulu se parezca, pero no es para tanto. ¿Tú sabes quiénes fueron sus directores? Claro, Chris West y Carlos Saldaña. A mi papá. Mi papá, Gabo. Ah, no es mi papá. Bueno, por si acaso, saludos a mi viejo. También se apellida así, Carlos Saldaña. El primero, Chris West. Participó como director en Robots. Ah, en Robots. Claro. Claro, una película, una de mis películas favoritas. ¿A ti te gusta Robots? Sí, me encanta. Ya sé por qué. ¿Por qué? Porque no tiene sentimiento. Cali, qué bueno, gracioso. Amigo, ¿qué tal? Que te vaya bien. Es la amistad, sí, ¿no? Hipócrita. Bueno, y Carlos debutó, bueno, mi papá no, Carlos Saldaña. Carlos Saldaña. Debutó en esta película y siguió con ella hasta su tercera entrega. Además, este personaje, Carlos Saldaña, participó junto a Chris en Robos y la última película. Ah, no, Río. Río, por claro, supuesto. Claro, el pajarito. La del pájaro azul. ¿Qué tal? El pájaro azul, ¿has ¿no? visto qué tales directores? Sí, pues. Y bueno, después de la convivencia entre estas especies diferentes y su esfuerzo por afrontar dificultades como luchar contra pájaros dodo por comida, cruzar hoyos de lava, escapar de peligrosos túneles de hielo y, por último, no saber si votar por Ollanta o Keiko. Ah, hablas de nuestros personajes de la era de hielo, ¿verdad? Claro. ¿Ellos también votan? Ah, no, no, no, pero igual es una situación difícil. Bueno, y una situación más difícil, por cierto, fue la que vivió Diego. Claro. ¿Te imaginas? Un tigre dientes de sable al lado de un mamut y un perezoso. Raro que no se los haya comido. Sí, pues. ¿Qué tal aguante, ah? Sí, ¿qué tal pues, aguante? ¿No vieron, amigo Juan Ciesa, por favor? Mira cómo, si Diego tuvo el aguante, claro, tú ya pues la dieta, por solo favor, la dieta. Falta fuerza de voluntad, y nada fuerza más. Fuerza de voluntad y menos cuchara. Sí, pues. Y todas estas adversidades en un fascinante paseo buscando protegerse de la helada. Sí, pues. Claro, en ese tiempo a la Tierra le estaba azotando la era de hielo. Por eso el nombre, ¿no? La ah, era claro, de tiene hielo. Lógica. Buen punto, claro. Mi querido filósofo. Y todo se, bien, está, todo bien, se estaba congelando. Sí, pues, tanto fue la acogida de esta película en el 2002 que en el 2006 sale su secuela, Gabo. Así es, aquí Manny, Sid y Diego descubren que todo el hielo ahora se está derritiendo y va a inundar el valle. Ahora deberán advertirle a todo el mundo que corren peligro, que todos están corriendo peligro. ¿Por qué? Porque todo se está inundando, Cali. ¿Todo se está inundando, Gabo? ¡No! ¡No! ¡Huye! ¡El diluvio, Gabo! ¡El fin del 2012! ¡Pásale la voz a Noé que nos pase un sitio en el arca! Cali, tranquilo. No está pasando ahorita. ¿No? Una inundación en la película. Sí, es de la película, ficción. Ah, claro, yo te lo decía de broma. Mira, en esta segunda parte, los personajes conocen a Ellie, una mamut que durante toda su vida fue criada como una zarigüeya. ¿En serio? Sí, acompañada siempre por sus pequeños hermanos, Crash y Eddie. Ah, sin olvidarme de Lulu. Perdón, Scrat. Scrat, pues. Scrat. Siempre tiene que estar ahí en casi todo. Muere. Sí, pues, pobrecito. Bueno. Además, cada uno saca algo distinto en esta película. Claro. Por ejemplo, Diego. Diego, que le tiene miedo al agua, se parece a nuestro productor. No, pero ¿sabes qué? Ajá. Lo hace para no gastar mucho, pero no pagar en el negocio claro, de agua. Claro. Cara, pero lo rescatable aquí es que finalmente Diego vence ese terrible miedo que tiene. Uh-huh. Sí, por supuesto. Y vence el miedo al agua. Ahora, bueno, hablemos de la tercera entrega. Aquí Scrat encuentra pareja. ¿Ah, encuentra ¿sí? el verdadero amor? Sí, la ardillita esa que está buscando a la bellota. ¿Encontró a su pareja? Encuentra a su pareja. O sea, qué suerte. Hasta sí, las ardillas encuentran pareja menos yo. bueno, dejemos de lado todos esos problemas y tristezas. Y vamos ahora con el soundtrack. Ya, vamos con el soundtrack. Allá vamos. Toma asiento, estás en Butaca 7. Relájate y escucha. Facebook. Búscanos como Butaca 7 UPN y hazte fan. Oye, Gabo, cuéntame una cosa. ¿Qué? Cuéntame. La ardillita que dijiste, ¿cómo se llamaba la ardilla? ¿La ardillita? Ajá. Ah, Scratty. ¿Scratty? Sí, Scratty. Ah, mira tú. Yo pensé que era un nombre más complicado. No. Bueno, lo siento. En esta ocasión, el perezoso Sid se siente solo. Se siente solo y decide que quiere tener una pareja, una familia. Ah, mira tú. Sí. Ya sí, pues tanta cosa, ¿no? Sí, y todos... Yo también quiero tener una familia. ¿En serio? Sí, porque ya acá vivo solo. Para variar, vivo solo. ¿Y sabes qué? Sid encuentra tres huevos. ¿Tres huevos? Tres huevos gigantes. Qué goloso, su madre. Adivina de qué eran. Ah, ya. Eran de Tiranosaurio Rex. Ah, sí, me acuerdo. Estos huevos... que posteriormente la madre de los pequeños dinosaurios los encontrará. Ajá. Y acabará con el valle, unos destrozos increíbles. ¿En serio? Wapta Sid y sus compañeros tienen que ir a buscarlo. ¿Rapta, sí? Así es. ¿Y cuándo pedirán el rescate? Gabo, eso pasa en la película. No, no son los extorsionadores del norte. Es como el diluvio. Claro, claro. Todo es así. Como la inundación. Ficción, claro, así, sí, claro. Sí, para, sí. Para que nuestros cineoyentes se hagan más o menos una idea, ¿no? De que todo es así. No, en verdad no pasa nada de lo que estamos diciendo, señor. Tranquilo. Bueno, mejor vamos con la canción de los Mini Slots en el último soundtrack de la película. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro especial. Aquí vamos con el soundtrack. Butaca 7. Por la webradio.com. No sabes, amiga, alucina que salí con Javi. ¿Cómo? ¿Y qué dice? Estaba en un taxi y de pronto Javi dice... ¡No! ¿Eso dice? Sí, pero no sabes lo que Astrid dice. Ay, y segurito que Vero dice. Siempre dice así, ¿no? Ahora todos dicen. En el nuevo Movistar Messenger, únete al chat exclusivo de Movistar y contáctate al instante con todos tus amigos Movistar en donde estés. Regístrate gratis con un SMS al 7474 con la letra M, espacio y tu nombre de usuario. Movistar, compartida, la vida es más. Bueno, este es el segmento ¿Sabías qué? Datos que nunca escuchaste en la radio. Cali, cuéntame. Te cuento, Gabo. ¿Tú sabías que ya hay guionista para ¿Qué pasó ayer? Parte 3. ¿En serio? Así es, señores. Si la primera parte tuvo éxito, la segunda, ni hablar. ¿Por qué no hacer una tercera parte? Así es, el guionista Craig Mazin, quien tiene en su haber los libretos de Scary Movie 3 y 4, que yo me maté a esa con esas películas, y Qué pasó ayer, parte 2, se encuentra escribiendo la base para la tercera entrega de las desventuras de estos tres simpáticos amigos. ¡Ah, qué divertido! Ahora harán un trío. Así te es, cuento, imagínate. Te cuento algo más. Disney lanza la versión del Rey León en 3D. ¡Qué divertido! ¿Te acuerdas del Rey León, Mufasa, sí, memorable cuento, por supuesto. Pumba, Juan. Y no podía quedarse, no podía quedarse sin su versión en 3D. Le van a inventar más a la tecnología. Así es. Ahora cuéntame de Titanic en 3D. Te cuento. Así es, señores. Leonardo DiCaprio. Vuelven. James Cameron no podía dejar de escapar la posibilidad de explotar su filmografía con la tecnología 3D, obviamente, que él mismo ayudó a crear, y sobre todo teniendo en cuenta que la película más taquillera de la historia hasta que llegó Avatar fue Titanic, pues, Gabo. Oh, claro. No, ganadora de 14 Oscars. ¿14 Oscars? Obvio, sí, que no podíamos dejar fuera una versión en 3D de Titanic. Así es, y el barco que supuestamente era indestructible volverá a zarpar en la gran pantalla para el 100 aniversario de la partida del navío de las costas de Inglaterra, que será el 10 de abril del año que viene. Titanic llegará a las salas el 6 de abril de 2012 y lo hará convertido en formato 3D. Esperemos con ansias. Bueno, hasta aquí llegó Butaca 7. Así es, amigos, espero que se hayan divertido con nuestro programa. No dejen de sintonizarnos y ya saben, si vayan al cine, compren canchita y si tomen, no manejen. Así es, y escúchennos en www.porlawebradio.com. No se olviden de dejarnos sus comentarios. Los esperamos. Hasta la próxima. ¡Chao! Esto fue Butaca 7. Es hora de ir al cine y comer canchita. On the way. reach out my hand. Hombre, say, hombre, tell you to run. Hombre, hombre, hombre, say, hombre, young. Well, pick me.